Dos extraños amantes. Sé una anécdota. Dos ancianas se encuentran en un hotel en la montaña y una de ellas dice, vaya, la comida aquí es realmente terrible. Y la otra dice, sí lo sé, y además dan porciones tan pequeñas. Bueno, eso es lo que esencialmente yo pienso de la vida. Llena de soledad y miserias e infelicidad. Y además todo termina tan rápidamente. La anécdota importante para mí es una que generalmente le atribuyen a Groucho Marx, pero creo que apareció originalmente en El ingenio de Freud y su relación con el inconsciente. Dice así, voy a parafrasear. Nunca querría pertenecer a ningún club que me aceptara a mí como miembro. Esa es la idea clave de mi vida adulta en lo referente a mi relación con las mujeres. Verán, últimamente me han pasado por la cabeza las cosas más extrañas porque cumplí 40 y estoy atravesando una crisis vital o algo así, no sé yo. No me preocupa envejecer, no soy esa clase de sujetos, aunque estoy perdiendo algo de cabello. Eso es lo peor que se puede decir de mí. Y creo que voy a mejorar al envejecer. Voy a ser del tipo viril y calvo, opuesto, digamos, al distinguido canoso. Solo que no soy ninguno de esos, a menos que sea uno de esos con saliva escurriendo de su boca, que entran a una cafetería con una bolsa de compras gritando sobre el socialismo. Annie y yo terminamos, y yo todavía no puedo asimilar eso. Yo sigo examinando las piezas de la relación en mi mente y analizando mi vida, tratando de averiguar en qué fue que fallamos, porque hace un año estábamos enamorados, ¿saben? Y qué loco. No soy del tipo sombrío, no soy una persona depresiva. Yo fui un niño razonablemente feliz. Fui criado en Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial. Ha estado deprimido y de pronto ya no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Dile al doctor Flicker. Es por algo que leyó. ¿Por algo que leyó? El universo se está expandiendo. ¿El universo se está expandiendo? Bueno, el universo lo es todo, y si se está expandiendo, algún día será a pedazos, y eso será el final de todo. ¿Y a ti qué te importa? ¡Dejó de hacer sus deberes! ¿Y de qué sirve? ¿Qué tiene que ver el universo en esto? ¡Tú estás en Brooklyn! ¡Brooklyn no se está expandiendo! No va a expandirse en billones de años, Albi. Y debemos tratar de disfrutarlo mientras estamos aquí, ¿eh? Mi psicoanalista dice que exagero mis recuerdos de la infancia, pero les juro que crecí debajo de la montaña rusa de Coney Island, una parte de Brooklyn. Quizá eso explica mi personalidad un poco nerviosa, creo. ¿Saben? Tengo una imaginación hiperactiva. Mi mente tiende a saltar un poco y yo tengo problemas entre la fantasía y la realidad. Mi padre tenía la concesión de los autos eléctricos. Ahí está él. Y ahí estoy yo. Solía desahogar mi agresión a través de esos autos todo el tiempo. Recuerdo a los maestros de la escuela. Teníamos un lema. Aquellos que no pueden hacer, enseñan. Y aquellos que no pueden enseñar, enseñan gimnasia. Y aquellos que no podían hacer nada, creo que los asignaban a nuestra escuela. Debo decir que siempre pensé que mis compañeros eran idiotas. Melvin Greenglass con un rostro regordete. Y Henrietta Farrell, la señorita perfección. Ivan Ackerman, siempre con la respuesta errónea. Siempre. 7 y 3 son 9. Hasta yo sabía que eran unos cretinos. En 1942 yo ya había descubierto a las mujeres. ¡Bah! ¡Él me besó! ¡Bah! Es la segunda vez en este mes. Ven acá. ¿Qué hice? ¡Que vengas acá! ¿Qué hice? Deberías estar avergonzado. Pero si yo solo expresaba una saludable curiosidad sexual. Los niños de 6 años no tienen niñas en la mente. Yo sí. Por el amor de Dios, Albi, hasta Freud habla de un periodo latente. Bueno, yo nunca tuve un periodo latente. No puedo evitarlo. ¿Por qué no pudiste parecerte a Donald? Él sí era un niño modelo. ¿Y a todos dónde estás hoy, Donald? Tengo una provechosa compañía de vestidos. Algunas veces me pregunto dónde están ahora mis compañeros de clase. Yo soy presidente de la compañía de fontanería Pincus. Yo vendo ataúdes. Yo era un adicto a los mantecados y ahora soy adicto a los chocolates. Yo vendo cuero. Perdí el rastro de la mayoría de mis compañeros, pero acabé siendo comediante. No, me aceptaron en el ejército. Era... es interesante. Yo era un 4R. ¿4R? ¿Qué es eso? Que en caso de guerra, seré rehén. Tú siempre viste lo peor en las personas. Nunca pudiste congeniar con nadie en la escuela. Siempre desentonabas con el mundo. Incluso cuando fuiste famoso, seguías desconfiando de él. Lo escuché claramente. Murmuró muy suave, judío. ¿Estás loco? No, no lo estoy. Íbamos saliendo de la cancha de tenis y él estaba ahí conmigo y su esposa. Él la miró, ambos me miraron y susurrando dijeron, judío. Albie, eres un completo paranoico. ¿Qué? ¿Cómo que soy paranoico? A mí me pasan esas cosas. Mira, el otro día estaba almorzando con unos chicos de la NBC y dije, ¿tú comiste ya? Y él dijo, no, ¿tú comiste judías? ¿Judías? ¿Por qué judías? Eran habichuelas, ¿entiendes? Judías, judío, judías, ¿sí? Escucha, Max, lo deja que sucede... Deja de decirme Max, ¿sí? ¿Por qué? Max es un buen hombre para ti. ¿Por qué ves conspiraciones en todo? En todo. No, no es así. Estaba en una tienda de discos y había un sujeto fuerte, alto y rubio que estaba mirándome de modo extraño y sonriendo dijo, sí, esta semana tenemos rebajado a Wagner. Wagner, ¿comprendes? Wagner. Así que yo sabía lo que realmente trató de decirme. Fue muy significativo. Bien, Max. California, Max. Hay que salir de esta loca ciudad. Podríamos ir al soleado Los Ángeles porque los espectáculos están allá, Max. No, imposible. Tú tienes esa fijación, pero no quiero vivir en una ciudad que la única ventaja cultural que tiene es que puedes dar vuelta a la derecha con luz roja. Está bien, Max, olvídalo. No es tarde para que veas a Annie. Voy a verla en el Big Bang. Aún tengo unos minutos, ¿no? Aparece en la televisión. No. Bueno, sí, ocasionalmente, de vez en cuando. ¿Cómo se llama? No tiene caso, no me conoce. Usted estuvo en... el de Johnny Carson, ¿cierto? Bueno, sí, pero muy pocas veces. Solo de vez en cuando. Robert Redford. Por favor. Mi nombre es Alvin Singer. Mucho gusto y gracias por todo, ¿eh? ¡Oye! ¡Ven! Ay. El señor es Alvin Singer. Señor, por favor. Otro más. ¿Qué? Este hombre sale en televisión. Es Alvin Singer. Soy Alvin Singer. Ahora déjenme en paz. ¿Quieren? Él sale en la televisión. Ay, lo que diera por tener una cachiporra. ¿Quién sale en televisión? Este hombre, en el programa de Johnny Carson. Escuchen, ¿qué es esto? ¿Una reunión de estibadores? ¿En qué programa? ¿Puede darme su autógrafo? No quiere mi autógrafo. ¡Ah, sí lo quiero! Es para mi novia. Hágalo para Ralph. ¿Su novia se llama Ralph? Es para mi hermano. Ahí tiene. ¡Alvin Singer! ¡Hombre, oiga! ¿Es ¡Alvin Singer! ¿La estrella de televisión? ¡Alvin Singer está aquí! Sí, los venías vía Panamá, ¿o qué hacías? Estoy de muy mal humor. ¿Estás de mal humor? A mí me asaltó el elenco del Padrino. Tendrás que aprender a controlarte. ¿Controlarme? ¿Podrías controlar esos dos gorilas? Ya te dije, por favor, estoy de mal humor. Oye, si estás de mal humor, debes estar en tus días difíciles. No estoy en mis días difíciles. Cielos, cada vez que pasa algo fuera del ordinario, ¿tú crees que estoy en mis días difíciles? ¿Quieres decirlo un poco más alto? Creo que alguien de la fila no escuchó bien. ¿Ya empezó la película? Sí, comenzó hace 2 minutos. Se acabó. Oh. Olvídalo, no puedo entrar. 2 minutos, Alvin. No, lo siento, no puedo entrar. Ya nos la perdimos, tú sabes. No puedo entrar a la mitad. ¿A la mitad? Solo perderemos los títulos y están en sueco. ¿Quieres tomar café durante 2 horas u otra cosa? ¿2 horas? No. Yo voy a entrar. Bien, adiós. Adelante. Mientras estamos hablando, ya podríamos estar adentro. ¿Lo sabías? Oye, ¿quieres que nos quedemos aquí discutiendo frente a todos? Porque a mí me da vergüenza. Está bien. ¿Qué quieres hacer? Ya no sé. ¿Tú quieres ver otra película? Vamos a ver La tristeza y la piedad. Ah, por favor, ya la vimos. Y no estoy de humor para ver un documental de 4 horas sobre los nazis. Pues lo siento mucho, no puedo ver esta. Tengo que ver una película desde el principio hasta el final porque soy visceral. Es la palabra indicada para lo que eres. Vimos la película de Fellini el martes pasado. No es una de sus mejores. Carece de estructura cohesiva, ¿entiendes? Y uno tiene la impresión de que no está totalmente seguro de lo que quiere decir. Claro, yo siempre he pensado que él es esencialmente un un cineasta técnico. Concedo que La Estrada fue una gran película. Excelente en el uso de la energía negativa más que otra cosa. Creo que me voy a desmayar. Pues deja de escucharlo. ¿Está gritando mis opiniones en los oídos? ¿Sabes a qué me refiero? Como en Julieta de los Espíritus o El Satiricón, me parecieron increíblemente indulgentes. Eso es lo que es, uno de los directores más indulgentes. ¿Sabes que sí lo es? La palabra clave es indulgente. Sin ponernos... ¿Por qué estás deprimida? No fui a mi terapia, me quedé dormida. Pero en realidad es... ¿Cómo pudiste quedarte dormida? ¿Falló el despertador? ¿Sabes que creo que es un gesto hostil hacia mí? Lo sé, debido a nuestro problema íntimo, ¿verdad? ¿Crees que todos los que están en la fila tienen que saber la frecuencia de nuestras relaciones? Es como Samuel Beckett. Mira, yo admiro su técnica, pero... No recibo el golpe a nivel del estómago. Me gustaría golpearlo a nivel del estómago. Ya basta, Albi. Está escupiendo en mi cuello, ¿entiendes? Cada quien me escupe en mi cuello. ¿Sabes otra cosa? Eres tan egocéntrico que si yo falto a mi terapia, tú solo piensas en función de cómo te afecta a ti. Gai Gunshi, eso es lo que es. Es una mente estrella, ¿verdad? Debe haberlo conocido contestando un anuncio en la crítica de libros de Nueva York. Académico treintón desea conocer dama interesada en Mozart, James Joyce y la sodomía. ¿Y qué quieres decir con nuestros problemas íntimos? Nada. Yo soy comparativamente normal para haber sido criado en Brooklyn. Está bien, lo siento mucho. ¿Mi problema íntimo contento? Nunca lo leí. Es de Henry James, ¿cierto? Es novela. ¿Sabes? La secuencia de la otra tuerca. Sí, así es. Es mi problema íntimo. Es la influencia de la televisión. Estoy callada. Ahora Marshall McLuhan habla de ella como televisión. Una gran intensidad, como de una gran intensidad. ¿Entiendes? Algo que... quedaría por un buen saco de estiércol de caballo. El medio en el que nos movemos. ¿Qué hace cuando le toca en la fila del sino un sujeto así detrás de usted? Un momento, ¿acaso no puedo dar mi opinión? Este es un país libre. Claro que puede, ¿verdad? Pero tiene que hablar tan alto, dígame. ¿No le avergüenza pontificar así? Y la parte graciosa de esto es McLuhan. ¿Qué va a saber de la obra del señor McLuhan? Un momento, ¿eso cree? Pues resulta que doy una clase en la universidad llamada La Televisión y la Cultura. Así que creo que mis opiniones sobre el señor McLuhan, bueno, tienen una gran validez. Eso cree que viene. Felicidades, porque resulta que tengo al señor McLuhan aquí. Así que permítame, señor McLuhan. Venga aquí, ¿quiere? Venga aquí. Con gusto. Explíquele. Sí, escuché lo que estaba diciendo. Usted no sabe nada de mi obra. Usted dice que mi filosofía está mal. ¿Cómo es que usted llegó a dar un curso en algo? Es asombroso. Vaya, si la vida pudiera ser así. La tristeza y la vida. 14 de junio de 1940. El ejército alemán ocupa París. En todo el país, el pueblo está desesperado por recibir cualquier noticia del extranjero. Esa gente de la resistencia francesa era muy valiente, ¿sabes? ¿Sería por tanto escuchar a Maurice Chevalier? No lo sé. A veces me pregunto qué tanto soportaría la tortura. ¿Tú? ¿Estás bromeando? Si la Gestapo te quitara tus tarjetas de crédito, confesarías todo. Esa película me hizo sentir culpable. Sí, eso es lo que debe hacer. Albi, no quiero. ¿No quieres? No es natural. Dormimos juntos y tú sabes que hace mucho tiempo... Lo sé, pero mira, te tengo que cantar mañana en la noche. Sí, tienes que cantar mañana. Siempre hay una excusa. Al principio me hacía sentir muy sensual. Lo hacíamos constantemente. Seguramente estaríamos en el libro Guinness. Lo sé, Albi. Ya me pasará, me pasará. Es que estoy atravesando por una fase, eso es todo. Mira, tú estuviste casado, ya sabes cómo son estas cosas. Al principio eras muy apasionado con Allison. No es una cosa... Señor, usted pasará en 10 minutos. Gracias. Y usted, señorita, pasará después de un señor y será en unos 20 minutos. Sí, disculpe, ¿cuándo, a qué hora pasaré yo? ¿Quién es usted? Albi Singer. Soy comediante. Comediante, sí. Oh, usted sigue. ¿Cómo que usted sigue? Me refiero a que usted va después de este número. No, imposible. Él es comediante. Sí. ¿Está diciéndome que pondrá dos comediantes juntos? ¿Por qué no? No, lo siento, pero no saldré. No puedo salir después de un comediante. No importa. No importa. Están riéndose de él, así que yo preferiría no hacerlo si a usted calmarse, no le importa. Por favor, van a adorarlo. Estoy calmado, tomé mis píldoras. Véalo. Se están riendo de él. Sí, es un gran comediante. ¿Usted quiere que salga otro comediante a hacerlo reír? ¿Cuánto tiempo cree que duren riéndose? Me apena confesárselo. ¿Se siente usted pero bien? Él dijo no. Señor, soy republicano. ¿Cuál es el nombre de usted? Allison. ¿Saben lo que yo hice? Sí. Me di por vencido. ¿Allison qué? Porchinic. ¿Allison Porchinic? Uh-huh. Bonito. Gracias. Allison Porchinic. ¿Y qué me dice? ¿Trabaja para Stevenson todo el tiempo o qué? No, estoy terminando mi tesis. ¿Sobre qué? El compromiso político en la literatura del siglo XX. ¿Le gusta la Universidad Brandeis del Parque Central para izquierdistas judíos liberales e intelectuales de Nueva York, los campamentos socialistas de verano y los dibujos del padre con el Ben Shan, cierto? Y usted sabe, está algo orientada hacia... ¡Cálleme! Antes de que quede como todo un imbécil. No, estuvo estupendo. Me encanta quedar reducida a un estereotipo cultural. Sí, soy implacable, lo sé, pero izquierdista, sí, lo soy. Y parece que tengo que salir. Sí. Dígame algo para animarme, ¿quiere? Creo que es muy lindo. ¿Sí? Uh-huh. Adelante. Gracias. Gracias. No sé por qué quisieron tenerme en esta reunión, porque... Disculpen, no soy esencialmente un comediante político. No lo soy. Yo casualmente había salido con una... una mujer de la administración de Eisenhower, brevemente, y fue curioso para mí porque... porque yo trataba de hacerle lo que Eisenhower le hizo al país durante... durante toda su administración. Lo siento, no puedo seguir con esto porque... no puedo olvidarlo, Allison. Está obsesionándome. Pues yo ya estoy cansándome. Necesito tu atención. Pero no tiene ningún sentido. Pasó frente al depósito de libros y la policía sacó por conclusión que era una herida de salida. Así que, ¿cómo es posible que Oswald haya disparado de dos ángulos distintos? Eso no tiene sentido. Albie. Te diré una cosa. Él no era tan buen tirador para darle a un blanco móvil a esa distancia. Pero si hubiera un segundo asesino, eso debe ser. Ya hemos discutido eso. Sí, si ellos recuperaron los casquillos de ese rifle. Muy bien. ¿Y qué es lo que estás diciendo ahora? Que todos los de la comisión Warren forman una conspiración, ¿no? ¿Por qué no? Sí. ¿Earl Warren? ¿Earl Warren? Amor, yo no conozco a Earl Warren. ¿Lyndon Johnson? Lyndon Johnson es un político. Tú sabes la ética que ellos manejan. Es como un punto abajo de un molestador de niños. Entonces todos están en la conspiración. Uh-huh. El FBI, la CIA, J. Edgar Hoover, las compañías de petróleo y el Pentágono y el cuidador del sanitario de hombres de la Casa Blanca. Yo dejaría fuera el cuidador del sanitario de hombres. Estás usando esa teoría de la conspiración como una excusa para evitar tocarme. Dios mío. Tiene razón. ¿Por qué abandoné a Allison Porchnick? Era hermosa, la deseaba, era real, inteligente. Es como la anécdota de Marx de que no quiero pertenecer a ningún club que me acepte a mí como miembro. Albie, no te asustes, por favor. Que no, que te dije que era un error traer una cosa viva a la casa. Basta, quieta, no hagas eso. Quieta, tómala, atrás. Tómala, anda. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Marca el 199, es el escuadrón de langostas. Por favor, son quieta. Tan pequeñas, Albie, tómala, anda. Sí, si son tan pequeñas, ¿por qué no la levantas tú? Está bien, yo lo haré. Aquí. No hagas eso, no me la des a mí, no. Mira eso, una fue a esconderse detrás de la nevera y se meterá en nuestra cama en la noche. No. Vete de aquí con esa cosa que eres tío. Habla con ella, tú hablas con los mariscos, anda. Ani, mira, ponla dentro de la olla, ¿quieres ponla? No puedo meterla al agua hirviendo, está dámela viva. Dámela a mí, yo lo haré. Ven, pequeña, voy a llevarte a un lugar con aguas termales, ven. Sí, está bien, sí. Eso. ¡Ay, Dios mío! Ya está, y ahí va a quedarse. Sí, muy bien. Sí. Ani, hay una enorme langosta detrás de la nevera. Yo no puedo sacarla, esto pesa mucho. Tal vez si pongo aquí un plato con algo de grasa y unas pinzas y correrá para el otro lado. ¿Crees que funcione? Voy por mi cámara, guarda. Ya sé, si logro abrir la puerta. Debimos comprar carne. La carne no tiene patas y no anda corriendo por toda la casa como... Albie, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué fue? Bueno, ya. No importa, toma la langosta, anda, toma la langosta, por favor. ¿Qué tomes la langosta? ¿Por qué quieres tomar fotografías sí, ahora? Quiero, por favor. Por favor. ¡Ah, qué maravilla, preciosa! ¡Oh, riquísima! ¡Dios, eso es repugnante! Por favor, Albie, una vez más, ¿quieres? ¡Ah, qué bien! Eso es lo que quiero saber. ¿Soy tu primer gran romance? No. ¿Entonces quién fue? Bueno, déjame ver. Fue Dennis de la escuela de Chippewa Falls. ¿Dennis? Un chico del pueblo probablemente que te veía frente al cine los sábados por la noche. Ay, Dios mío, deberías haber visto cómo me veía yo entonces. Me imagino. Parecías la esposa de un astronauta. Y luego fue Jerry, el actor. Mírate, pareces payaso. Me veo bonita. Sí, tú siempre luces bonita, pero ese sujeto... Actuar. Es como explorar el alma. Es muy religioso. Es como una especie de conciencia liberadora. Es como un poema visual. ¿Se cree esas tonterías? Ah, sí, sí, sí. Creo que sé exactamente a qué te refieres cuando dices religioso. ¿En serio? Ay, por favor, yo aún era muy joven. Ah, ni eso fue el año pasado. Es como cuando pienso en la muerte. ¿Sabes cómo me gustaría morir? No, ¿cómo? Me gustaría ser destrozado por animales salvajes. ¿Te imaginas ser comido como nuez por ardillas salvajes? Alfie, él es un excelente actor dramático. Es bien parecido, muy emocional. Y no creo que a ti te gusten mucho las emociones. Ahora, toca mi corazón con tu pie. Creo que voy a vomitar. Él era muy extraño. Sí, creo que tuviste mucha suerte de que yo llegara. ¿En serio? ¿Mm? Vaya, la Dila. Ay, si alguien me hubiera dicho que yo iba a salir con una chica que usa expresiones como la Dila. Ah, es cierto. ¿A ti en realidad te gustan las chicas de Nueva York? Bueno, no nada más. Yo creo que sí. Te casaste con dos de ellas. Ahí está Henry Drucker. Disculpe. Albi da cátedra de historia en Princeton. Y el hombre bajo es Herschel Kaminsky. Da cátedra de filosofía en Cornell. Sí, dos más y tendrán una catedral. ¿Por qué eres tan hostil? Porque quiero ver las noticias en la televisión. ¿Ese es Paul Goodman? No. Y sé amable con el anfitrión. Va a publicar mi libro. Hola, Doug. Douglas Wyatt. No. La fatal disposición hacia las penas del corazón. Estoy tan cansado de pseudoconocer a personas que trabajan para la disentería. Comentarios. Así yo supe que el comentario y el disentimiento se unieron y formaron la disentería. Ay, no hagas bromas a costa de mis amigos, ¿entiendes? Los caballeros de Cleveland van perdiendo contra los Knicks de Nueva York. Aquí estás. Hay personas ahí afuera. No vas a creer esto. Hace dos minutos los Knicks estaban 14 puntos arriba y ahora solo están dos. Albi, dime, ¿qué tiene de fascinante que un grupo de enfermos de la pituitaria trate de meter un balón por un aro? Lo fascinante es que es un deporte. ¿Sabes? Hay una cosa con los intelectuales. Son la prueba de que se puede ser completamente genial sin tener idea de lo que pasa. Pero, por otro lado, el cuerpo no miente, como sabemos ahora. Deja de actuar, por favor. No, será grandioso, grandioso, porque todos esos doctorados estarán ahí discutiendo modalidades de alineación mientras nosotros estaremos aquí haciendo el amor. Ay, Albi, no. Estás utilizando el sexo para expresar hostilidad. ¿Por qué siempre reduces mis impulsos animales a la categoría psicoanalítica? Dijo él mientras ella se desnudaba. ¡Ay! ¡Albi! Allá afuera hay varias personas de la revista New Yorker. Dios mío. ¿Qué van a pensar? El pase es bueno. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¡Demonios! ¡Demonios! Estuve tan cerca. ¡Cielos! Anoche fue por un sujeto que se puso a silbar. La ciudad no puede detenerse. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que cierren el aeropuerto también? ¿Que no vuelen para que podamos estar bien? Estoy muy tensa. Necesito un calmante. Mi psiquiatra dice que debería vivir en el campo y no aquí en Nueva York. Pero no podemos tener esta discusión todo el tiempo. El campo me pone nervioso. Ahí hay grillos. Es callado. No hay a dónde caminar después de cenar. Hay mosquiteros con polillas muertas. Y tal vez tengas a toda la familia Manson, a Dick y a Perry. Está bien. Mi psiquiatra dice que estoy muy tensa. ¿Dónde rayos está el calmante? Ya hay silencio. No grites. Podemos volver a empezar. No puedo. ¿Por qué? Me duele la cabeza. Ay, ¿tienes jaqueca? Sí, tengo jaqueca. ¿Fuerte? Veo puntos de colores. Cielos. ¿A dónde vas? Voy a darme otra serie de duchas frías. Max, mi servicio va a enviarte a las duchas. Sí, está bien, pero volvamos a lo que discutíamos. La falta del país para apoyar a la ciudad de Nueva York es el antisemitismo. Max, la ciudad está muy preocupada. No estoy discutiendo de política o economía, se trata del prepucio. No, Max, cada vez que un grupo no está de acuerdo contigo es por el antisemitismo. ¿No lo entiendes? El resto del país ve a Nueva York como si fuéramos comunistas del ala izquierda, judíos, homosexuales, pornógrafos. A veces yo pienso así de nosotros, y yo vivo aquí. Max, si viviéramos en California, podríamos jugar al aire libre todos los días bajo el sol. El sol es malo para ti. Todo lo que nuestros padres decían que era bueno es malo. El sol, la leche, la carne roja, la universidad. Deberías haber visto los nuevos modelos para el tenis que presentaron ayer. Hola, chicas. Hola. ¿Están listas? Hola. ¿Conoces a Albi? Hola, Janet. ¿Conoces a Annie? Perdón, hola, Annie. ¿Qué tal, Dori? Bueno, ¿quién jugará con quién? Bueno, tú y yo contra ellas. Albi. No, ella y yo. Está bien, Albi. Vamos. Estoy mejorando, ¿verdad? Sí, lo haces bien. ¡Annie! Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, adiós. Juegas bien. Ah, sí, igual tú. Oh, Dios, qué cosa tan tonta dije, ¿no? Porque tú dices juegas bien y enseguida yo tengo que decir tú juegas bien y eso es tonto. Ay, oh, Annie. Bueno, muy bien. La-di-da, la-di-da, la-la. ¿Quieres que te lleve? ¿Por qué? ¿Tú tienes auto? Yo no, voy a tomar un auto de alquiler. Oh, no, yo tengo auto. ¿Tú tienes auto? Ajá. Entonces no entiendo por qué, si tú tienes auto, ¿por qué me dijiste, ¿tienes auto? Como si quisieras que te llevara. No, no. Yo entendí que lo que tú decías era... Tengo un compacto afuera, sí. Ay, ¿qué tontería? Sí. ¿Quieres que te lleve? Sí, claro. ¿Por dónde vas? Yo voy al sur. ¿Al sur? Bueno, yo voy al norte. Ah, bueno, yo también voy al norte. Pero acabas de decir que vas al sur. Sí, pero ¿cómo también... vas al norte si vas...? Disculpa. Pero también voy al norte. Yo vivo en el norte, pero ¿qué importa? Me gusta tener compañía. Me disgusta conducir sola. ¿Sí? ¿Desde cuándo conoces a Janet? ¿De dónde la conoces? Ah, estoy en su clase de actuación. Ah, ¿eres actriz? Bueno, hago comerciales a veces. ¿Qué clase de comerciales? Oye, tú no eres de Nueva York, ¿verdad? No, Chippewa Falls. Ajá, claro. ¿De dónde? Wisconsin. Pues conduces muy a prisa y esto es Nueva York. Sí, pero soy buena conductora. Sí. Tranquilo. ¿Quieres goma de mascar? No, no quiero, gracias. No quiero, sí, deja no eso. No sé. Está bien, sí quiero, pero tú conduce. Sí. ¿Te da lo mismo un caramelo? Sí. Dime, ¿tú conduces? ¿Que si yo conduzco? Uh-huh. No, tengo problemas con la conducción. ¿En serio? Sí, tengo permiso de conducir, pero también tengo demasiada hostilidad. Ah, entiendo. Lindo auto. Gracias. Y está muy bien conservado. Ajá. Voy a preguntarte, ¿esto es un emparedado? ¿Eh? Ah, sí. Yo vivo en esta calle. Uh-huh. Ah, mira, hay un espacio libre. Déjalo así, podemos caminar hasta la acera. Ajá. ¿Quieres tu equipo? ¿Eh? Que si quieres tus cosas. Sí, sí. Aquí gracias. Tienes. Muchas gracias, gracias. Pues muchas gracias. Gracias a ti. No a ti. Eres una gran jugadora de tenis. Y la peor conductora que he conocido en mi vida. De todos los continentes: Europa, América, Asia, África, la Atlántida, todos. Sí. Y me gusta cómo te vistes. ¿En serio? Uh-huh. Pues esta corbata es un obsequio de la abuela Hall. ¿Quién? ¿Sí? ¿Abuela? ¿Abuela sí. Hall? Uh-huh. Sí, mi abuela. ¿Qué hiciste? ¿Creciste en una pintura de Norman Rockwell? Sí, lo sé, es tonto. Tu abuela, cielos. Mi abuela nunca nos dio obsequios. Estaba muy ocupada defendiéndose de los cosacos. Bueno, gracias de nuevo. Oh, de nada. Adiós. Oye, aguarda, ¿quieres subir y tomar una copa de vino o una soda, lo que sea? Bueno, no importa. Pues, mira, no tienes que hacerlo. No, tal vez se te hizo tarde. No hay problema, puedo hacerlo. ¿Estás no seguro? Tengo nada ¿seguro? Que hacer. Sí, está, tengo tiempo. Está bien, no bueno. Tengo nada que hacer hasta mi cita con mi psiquiatra. Bueno, ¿tú ves a un psiquiatra? Sí, solo desde hace 15 años. ¿15 años? Uh-huh. Sí, me voy a darle un año más y después iré a Lourdes. ¿15 años? Ay, no puede ser. ¿Es en serio? ¿Eh? Silvia Plath. Interesante poetisa cuyo trágico suicidio fue malinterpretado como romántico por la mentalidad de las escolapias. Ah, sí. Dame eso. Cierto. Bueno, yo pienso que algunos de sus poemas son lindos. ¿Lindos? Sí, lindos. Lamento decírtelo, pero estamos en 1975 y el lindo quedó fuera a principios de siglo. ¿De quién son esas fotografías en el muro? Bueno, verás, aquella es de mi papá, mi padre, y aquel es mi hermano Dwayne. ¿Dwayne? Sí, sí, Dwayne. Y ella es mi abuela Hall y ella es Sadie. ¿Y quién es Sadie? Sadie, bueno, Sadie. Sadie conoció a Abue a través de George, el hermano de Abue. George era muy tierno, tenía esa cosa, que es esa cosa que te quedas dormido a mitad de una frase. ¿Cómo se llama? Narcolepsia. Narcolepsia, sí. Bueno, como te decía, George fue al sindicato por su pavo gratis porque el sindicato siempre le daba a George un enorme pavo en Navidad porque había sido herido, ¿tú me entiendes? En la Primera Guerra Mundial. Así que, bueno, George estaba de pie en la fila Aguarda, aguarda. Para que le dieran su pavo, pero resulta que se quedó dormida y nunca despertó. Bueno, sí, murió. Sí. Ay, Dios. Bueno, es terrible, ¿no? ¿Tú qué crees? A mí me parece tener muy mala suerte. Sí, pero es una gran anécdota, realmente. Ay, ¿sí? Muy graciosa. Escucha, creo que ya debo irme, estoy quitando tiempo. ¿En serio? Y es que... Mira, tal vez sí... Pero no quiero molestar y siento que... Pero no tienes que irte. No lo sé, pero estoy muy sucio, sudé mucho. ¿Acaso no te diste una ducha en el club? No, yo nunca me ducho en un sitio público. ¿Por qué no? Porque no me gusta desnudarme frente a otros hombres, tú sabes. Ah, entiendo, entiendo. No me gusta mostrar mi cuerpo a personas de mi mismo sexo. Sí, creo que es natural, ¿sí? Nunca se sabe qué va a pasar. 15 años, ¿eh? Sí, 15 años. Gracias, salud. A Dios, salud. Gracias a Dios. Bueno... Tú eres lo que la abuela Hall llamaría un verdadero judío. Gracias. Sí, pero ella detesta a los judíos. Ella cree que solo saben hacer dinero, pero déjame decirte que ella es quien es así, te lo aseguro. Ella es quien es así. Bueno, ¿tú tomaste esas fotografías o quién? Sí, me gusta tomar fotografías. Me gusta, pero ¿qué digo? Soy torpe. Son estupendas porque... Es una chica muy atractiva. Cualidades. Bueno, yo quisiera tomar... Probablemente piensa que soy una tonta. Pronto. La fotografía es interesante. Me pregunto... Es una nueva ¿cómo forma se de verá arte sin ropa? Las bases del criterio estético no han surgido aún. ¿Criterio estético? No me considera inteligente. Si ¿se equivoca? ¿Es buena o no? El medio entra ahí como diciendo? Una condición de la forma... ¿Creerá que soy superficial? Bueno... Bueno, para mí es mero instinto. Espero que no sea falso como todos los otros. De sentirlo, ¿entiendes? Trato de obtener un sentido y de no pensar tanto en eso. Aún así, necesitas una... Estoy hablando como cronista de radio, calma. Perspectiva social. Bueno, no sé, Albi, creo que ya se te hizo tarde, ¿no? Bueno, tarde, no. Tengo que ir a llorar con ya sabes quién. ¿Tienes ocupado el viernes en la noche? ¿Yo? Oh. No. No, disculpa, yo sí tengo algo. ¿Qué harás el sábado por la noche? Nada. Nada, no, vaya, qué popular eres, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Es que tienes la plaga o qué? Mira, es que conozco a muchos cretinos, ¿tú comprendes? Yo también conozco a muchos cretinos, abundan, es normal. Pero estoy pensando en reunir a unos amigos y luego podríamos... ¡Oh, aguarda un segundo! No puedo. ¡Oh! No, el sábado por la noche voy... Voy a cantar, sí. ¿Vas a cantar? ¿Tú cantas? Bueno, nunca he cantado. No, esta será la primera vez. ¿En serio? No sé. ¿Dónde? Me gustaría ir. Ay, me no, interesa. No. ¿Por qué no? No, sí. No. Mira, será una especie de audición en un club y no me gustaría que... Pues está bien. Yo sé exactamente lo que es eso. Van a gustarte los clubes nocturnos. Realmente son muy divertidos. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found this somebody who could make me be true. Estuve muy mal, estoy tan avergonzada, no sé cantar. No, escucha, el público estuvo algo inquieto. ¿A qué te refieres con algo inquieto? Pues, Dios mío, Albi, ellos me odiaron. No es cierto, tienes una increíble voz. No voy a dejar de cantar. No voy a dejarte, tienes una gran voz. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? ¿Sí? Oh, ¿sí? Sí, increíble. ¿Sabes una cosa? Nunca he tomado una lección. Oye, guarda. ¿Qué? ¿Me das un beso? ¿De veras? Sí, de veras, porque vamos a estar solos, ¿no? Y vamos a estar tensos. Y como nunca hemos estado ni solos ni tensos, no sé qué voy a hacer en el primer intento. Ajá. Así que si me besas ahora, lo olvidaré y podremos cenar tranquilamente. Muy bien, y sí. Y podremos digerir bien la comida. ¿Está bien? Bien, ahora ya podremos digerir. Sí, ya podremos digerir. De pavo para mí, sí. Y yo quiero el mío de pastrami con pan blanco y mayonesa y tomate y lechuga. Así que, ¿tu segunda esposa te abandonó y estabas muy deprimido por eso? Nada que unas buenas vitaminas no pudiesen curar. ¿Y tu primera esposa fue Allison? Sí, mi primera era... es buena mujer. Fue culpa mía. Yo estaba muy loco. Eso estuvo tan bien, tan lindo. Como dijo Balzac. ¿Cómo? Ahí tienen otra novela. Estuviste divina. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Estoy agotado. Agotado no es cierto. No, estoy más que agotado. No volveré a tocar el piano nunca más. Estás loco. Oye, ¿en serio te parecí muy bien, eh? Bien, cielos, fue lo más divertido de mi vida sin reírme. ¿Quieres fumar? No, no, no. Qué horror. No podría. No acostumbro fumar esa cosa rara porque... intenté fumarlo una vez hace 5 años y... ¿Sí? Y traté de quitarme el pantalón por la cabeza. Me desgarré la nariz. Bueno, yo no lo hago con frecuencia. Es solo que me relaja mucho al principio. ¿Sí? Ani. ¿Eh? Ani, ¿qué? No vas a creer esto. ¿Qué? Ani. ¿Mm? Voy a comprar estos 2 libros porque creo que debes leerlos en lugar de ese libro sobre gatos. Ese es un tema sumamente serio, Ani. Sí, porque yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí. Tengo una opinión muy pesimista de la vida. Debes saber eso si vamos a estar juntos. Yo opino que la vida está dividida entre lo horrible y lo miserable. Esas son las 2 categorías, ¿sabes? Lo horrible sería como, no sé, los moribundos, las personas ciegas, los inválidos. No sé cómo pueden vivir así. Es asombroso. Y bueno, los miserables son todos los demás. Eso sería todo. Así que agradece a la vida ser miserable, porque quiere decir que tienes suerte de ser miserable. Mira ese hombre, ¿lo ves? El que viste de rosa. ¿Sí? Sí. Ese señor es el señor Playa Miami, el que viene aquí. Así se presentó al último concurso de la granja y quedó en 3er lugar. Sí. Y mira esos hombres, eso es risible. Llegaron de la Isla de Fuego y tratan de lograr una oportunidad, ¿entiendes? Y él es italiano, ¿verdad? Adivinen qué trabaja. ¿Ese? ¿O ese trabaja en el negocio de blancos o en el negocio del cemento? No. Es en serio, lo que sea más provechoso. Mira aquel. Aquel es el ganador del concurso del doble de Truman Capote. Mira, como tú y como yo... Tú eres sumamente sensual. No, excepcionalmente sensual. No, no, sí no, lo no, eres, no. Porque sabes lo que eres. Eres polifórmicamente perversa. Ay, ¿y eso qué significa? ¿Qué? No sé lo que es eso. Eres increíble en la intimidad porque sientes placer en todas las partes de tu cuerpo cuando yo te toco. Tú me entiendes, en la punta de tu nariz, los dientes, tus rodillas, cualquier cosa que te toque te emociona. Y... Bueno, mira, la verdad es que tú me agradas. En realidad me gustas. Sí, pero ¿me amas? Esa es la pregunta. Sí, tenemos poco de conocernos. Sí, es muy, muy poco, pero sí. Y yo te amo. ¿Y tú me amas? Que si te amo... amor, sería una palabra muy débil para lo que yo... Sería yo te armo, ¿entiendes? Te armo o te amo con doble M, ¿entiendes? Tengo que inventar. Claro que te amo. ¿Tú crees que no? No lo sé. ¿De qué hablas? ¿No vas a dejar tu departamento, sí? Sí, claro. Sí, pero ¿por qué? Pues porque voy a mudarme contigo, por eso. Sí, pero tú tienes un lindo departamento. Tengo un mini departamento. Yo sé que es mini. Así es, y tiene mala tubería y bichos. Está bien, lo concedo. Sí, tiene mala tubería y bichos, pero lo dices como algo negativo. ¿Sabes? Los bichos son... la entomología está creciendo rápidamente. ¿No quieres que viva contigo? ¿Cómo que no quiero que vivas conmigo? ¿De quién fue la idea? Mía. ¿Sí? Sí, fue idea tuya realmente, pero yo la aprobé inmediatamente. Creo que piensas que te hice un lavado cerebral. No, que vivimos juntos, dormimos juntos, comemos juntos. Cielos, ¿no querrás que sea como si fuéramos casados o ¿y sí? ¿Y dónde está la diferencia? Es diferente porque tú tienes tu propio departamento, porque sabes que está ahí. Y no tenemos que ir allá ni tenemos que limpiarlo, pero es como un salvavidas gratuito al saber que no estamos casados. Ese pequeño departamento cuesta $400 al mes, Alvi. ¿Esa cosa cuesta $400 al mes? Sí, así es. Y tiene mala tubería y bichos. Hablaré con mi contador, lo presentará para deducción de impuestos. Yo pagaré. ¿Crees que no soy bastante inteligente para hablar en serio? Oye, no seas ridícula. Entonces, ¿por qué siempre me presionas para que tome cursos en la universidad como si fuera una tonta? Porque la educación para adultos es algo maravilloso. Conoces a muchos profesores interesantes, ¿sabes? Es estimulante. que sea un buen curso, poesía americana moderna. O, no sé, tal vez debería tomar introducción a la novela. No vayas a tomar ningún curso que te haga leer a Beowulf. ¿Qué? ¿Qué opinas de que vayamos a la fiesta en Southampton esta noche, ¿eh? No seas tonta. ¿Para qué necesitamos a otras personas? No sé. ¿Sabes? Deberíamos apagar la luz y jugar a las escondidillas o algo así. Está bien, voy por un cigarrillo, ¿eh? Ah, sí, de eso, ¿cierto? De los que hacen que una mujer blanca se parezca a Billie Holiday. ¿No te gustan para la intimidad? ¿A mí? No. Tú sabes que si fumo o bebo alcohol, me pongo insoportablemente divino. Me pongo muy... No hay palabras para describirme. ¿Sabes? No sé por qué tienes que fumar cada vez que lo hacemos. Porque me relajo. ¿Y tienes que estar artificialmente relajada antes de estar juntos? ¿Y qué importa? Bien, te inyectaré sodio pentotal, así podrás relajarte. Vaya, mira quién habla. Tú has visto a un psiquiatra durante 15 años. Deberías fumar un poco y así dejarías el diván en poco tiempo. Vamos, Annie, por favor, no necesitas eso. ¿Qué estás haciendo? No, solo una vez. Hagamos una prueba. Puedes vivir sin eso. Anda. Aguarda. Aguarda ahí un segundo. Tengo un pequeño artefacto. Un pequeño artefacto erótico que traje de la ciudad. Creo que va a ser perfecto. Aquí está. Sí, es de Nueva Orleans y despide un aroma especial. Ahora podemos volver a nuestra ocupación y hasta podemos tomar fotografías si queremos. Eso es. Listo. Algo está mal. No, ¿por qué? No sé, te siento alejada de mí. No, estoy bien. ¿En serio? Ajá. No sé por qué, pero... Pareces distante. Cállate, ¿ya quieres? ¿No es mi imaginación o solamente estás condescendiente? Albi, ¿recuerdas dónde dejé mi cuaderno de dibujo? Porque mientras ustedes están en eso, yo voy a dibujar. ¿Lo ves, Annie? A eso llamo alejarse. Oh, pero tienes mi cuerpo. Sí, pero oye, ¿eso qué? Yo quiero todo. Oh, pero es que necesito fumar y tú deberías... Pues me arruina el momento si tú tienes que fumar porque tú sabes que yo soy comediante. Y si un comediante empieza a reírse, no cuenta. Un comediante debe hacer reír, no reírse. Siempre fuiste gracioso. ¿Qué es esto? ¿Una entrevista? Se supone que hacemos el... Ese hombre es por naturaleza gracioso. Puede escribir para ti. Sí. Oye, chico, él dice que eres muy bueno. Déjame explicarte un poco cómo trabajo. Podrás darte cuenta enseguida que yo no parezco un tipo gracioso cuando me ves... Como otros de la profesión que dicen sus gracejadas y te mueres de risa, pero yo tengo que ser mucho más talentoso. El material tiene que ser sensacional para mí porque trabajo en sitios muy... Soy muy elegante, ¿entiendes? Déjame explicar. Abro con una canción. La música empieza... Y entonces yo salgo y les digo, señores, ustedes se ven estupendos desde aquí. Sus caras felices me hacen gritar, este debe ser el lugar. Después me detengo a la mitad y digo algo gracioso. Y entonces es cuando te necesito, digo, oigan, acabo de llegar de Canadá y se habla mucho francés allá y la única forma de recordar a Jean Dascourot es apagando la luz en el baño. Luego cielos, este sujeto es patético. Ya saben ustedes, miren cómo se mueve. Y todo, se cree muy simpático y me da náuseas. Y yo, con mi magnífico si tan solo yo tuviera el valor de demostrar mi comicidad. No sé cuánto tiempo más voy a sostener esta sonrisa helada en mi rostro. Estoy en el negocio equivocado, lo sé. Pero, Sherry, ¿qué podremos hacer con esto? Oh, María, a veces me enfureces tanto que yo no sé. Y mueren de risa con eso. ¿Puedes escribirme un número francés así, por el estilo? Te lo pido. ¿Dónde estoy? Tengo que tranquilizarme. Es la Universidad de Wisconsin, ¿cierto? Yo siempre estoy tenso. Cuando actúo en un colegio, tengo un pésimo historial con las escuelas. Fui a la Universidad de Nueva York y... me expulsaron cuando estaba en el primer año por copiar. En mi examen final de metafísica examiné el alma del muchacho que se sentaba junto a mí. Fue algo terrible como me expulsaron. Mi madre, que es una mujer sumamente emocional, se encerró en el sanitario y tomó una sobredosis de pasta dental. Sí, eso. Y yo estaba muy deprimido por ese motivo, así que estuve en psicoanálisis y quería suicidarme, a decir verdad. Y lo habría hecho, pero como estaba en análisis con un freudiano estricto, si uno se suicida, lo hacen pagar por las consultas a las que falta. Albie, estuviste estupendo, no bromeo. Estuviste tan gracioso. Los públicos de las universidades son muy buenos. Sí, sí. ¿Y sabes una cosa? Un autógrafo, por favor. Me hizo entender más las referencias que haces. ¿Sí? Sí. Gracias. Pues el espectáculo de las bases de la ¿quiere darme su autógrafo? Sí, ya lo creo. Quisiera que fuera mañana. Es conveniente que ya conozcas a mamá y a papá. ¿Segura? Sí. ¿Van a necesitarme de inmediato? Gracias. No, no lo creo. Todo lo contrario. Tendremos una bella cena. Nos sentaremos a comer y estaremos muy felices, Albie. Es buen jamón el de este año. Sí, agua cocina delicioso. Una gran salsa. No, es un increíble jamón. Fuimos a comprarlo al matadero. Annie, Abu y yo tenemos unos lindos marcos para fotografía. Sí, en realidad la pasamos muy bien. Annie nos dijo que usted ha estado viendo un psiquiatra por 15 años. Sí, estoy haciendo grandes progresos. Muy pronto, cuando esté en su diván, no tendré que ponerme el babero. Dwayne y yo fuimos a reparar el bote. Lo calafateamos todo el día. Y Randolph Hunt se embriagó, como siempre. Ah, ese Randolph Hunt. ¿Recuerdas a Randy Hunt, Annie? Estuvo en el coro contigo. Ah, sí, sí. Esta familia es increíble. La mamá de Annie es muy hermosa. Y está hablando de mataderos y el padre de calafatear botes. Y la anciana al final de la mesa. Es la clásica odia judíos. Sí. Y aparentemente es una familia muy sana de norteamericanos que nunca enferman de nada. No son como mi familia, son como el aceite y el agua, ¿saben? Ah, déjalos que se mueran. Sí. ¿Quién necesita este negocio? Su esposa tiene diabetes. ¿Diabetes? Esa es una excusa, sí, diabetes. Sí, por supuesto. El hombre tiene más de 50 años y no tiene un empleo fijo todavía. ¿Esa es una razón para robarle a su padre? ¿De qué estás hablando? Tú no sabes lo que estás diciendo. Sí, se viene a ver de vez en cuando. Ah, él sí lo recuerda. Sí, está loco. Bueno, eso creo. Moscovitz sufre de las coronarias. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pasará el resto de sus vacaciones, señor Singer? Vamos a ayunar. ¿Qué cosa? Sí, sin comer. Tenemos que limpiarnos de pecados. ¿Cuáles pecados? Yo no entiendo. A decir verdad, nosotros tampoco. Albie. Hola, Dwayne. ¿Cómo estás? Esta es mi habitación. Ah, sí, estupenda. ¿Puedo hacerte una confesión? Te digo esto porque como artista creo que lo entenderás. A veces, cuando voy conduciendo en la carretera de noche, veo dos faros que vienen hacia mí con rapidez y tengo un súbito impulso por girar el volante y estrellarme contra ese auto. Puedo imaginar el estallido, el sonido de los vidrios rotos, las llamas y el estruendo es atroz. Claro, sí. Bueno, tengo que irme ya, Dwayne, porque debo volver al planeta Tierra. No dejes que pase tanto tiempo. Y visita al tío Billy, promételo. Él es adorable, Annie. ¿Sí? Los llevaremos al aeropuerto. Oh, no, Dwayne lo hará. Yo no he terminado mi copa. Sí, que Dwayne lo haga. Ahora vuelvo. Voy a empacar. ¿Me seguiste? No puedo creerlo. Yo no te seguí. Sí me seguiste. ¿Por qué? Porque iba caminando una calle atrás mirándote. Eso no es seguir. Entonces, ¿cuál es tu definición de seguir? Seguir es diferente. Te espiaba. ¿Te das cuenta de lo paranoico que eres? Ah, ¿paranoico? Te vi. Tenía los brazos alrededor de otro hombre. Esa es la peor clase de paranoia. Bueno, pero no empecé por espiarte. Quería sorprenderte y recogerte después de la escuela. Sí, pero tú querías mantener las relaciones flexibles. Lo olvidas. Son tus palabras. Ah, ni tienes un romance con tu profesor de la universidad. Ese cretino que enseña ese increíble curso barato sobre la crisis contemporánea del hombre occidental. Motivos existenciales en la literatura rusa, si no te importa. ¿Cuál es la diferencia? Es enajenación mental. Ah, vaya, por fin hemos llegado a un tema del que tú sí sabes. Oye, no confundas las cosas. Yo hago el amor con alguien que amo. No tenemos ningún romance. Él es casado y lo que sucede es que cree que soy linda. Linda, vaya. ¿Acaso tienes 12 años? Esa es una de tus expresiones de chipe guapón. ¿Y linda, qué? Él cree que soy linda. Luego vas a decirme que le pareces dulce y frágil y sin darte cuenta te habrá conquistado. Tú siempre has sentido hostilidad hacia David desde que te lo mencioné. ¿David? ¿Llamas David a tu maestro? Así se llama. Qué bueno, porque ese es un hermoso nombre bíblico. ¿Y cómo te dice Betsabé? Albi. Albi, tú eres el que nunca quiso tener un verdadero compromiso. ¿Crees que no soy lo suficientemente inteligente? Tuvimos esa discusión el mes pasado. ¿Ya no recuerdas ese día? Ya llegué. Ah, ¿qué tal te fue? Ah, fue algo extraño, pero es una mujer muy agradable. ¿Sí? Y no tuve que recostarme en el diván, Albi. Me dejó estar sentada. Así que le hablé sobre la familia, mis sentimientos hacia los hombres, mi relación con mi hermano. Uh-huh. Y entonces mencionó la envidia en el sexo. ¿Tú sabes de eso? Yo soy de los pocos hombres que sufren de eso. Tú lo sabes. Continúa, me interesa. Bueno, dijo que me siento muy culpable por mis impulsos hacia el matrimonio y hacia los niños. Uh-huh. Y entonces recordé que cuando era niña, accidentalmente vi a mis padres haciendo el amor. ¿En serio todo eso en la primera hora? Es magnífico. Yo he estado yendo por 15 años y tú sabes que nunca he logrado algo así. Albi, le hablé de mi sueño y después lloré. ¿Lloraste? Yo no he llorado una vez. Es fantástico. Yo gimoteo. Me siento y gimoteo. Albi, en mi sueño, Frank Sinatra estaba colocando una almohada contra mi rostro y yo no podía respirar. ¿Sinatra? Sí, trataba de asfixiarme y yo pataleaba. Pues claro, claro. Él es cantante y tú eres cantante, ¿entiendes? Estás tratando de sofocarte a ti misma. Es perfectamente sensato. Es autoconocimiento analítico. ¡Qué bien! Albi, ella dijo que tú eres Frank Sinatra. Que yo soy... Sí, porque en el sueño rompí las gafas de Sinatra. ¿Sinatra tenía? Nunca me dijiste que Sinatra tuviera gafas. ¿Qué tratas de decir? ¿Que yo te sofoco? Ay, Dios mío, Albi, le hice una cosa terrible. Porque luego, cuando cantó, lo hizo con una voz muy aguda. ¿Y qué dijo la doctora? Pues que tal vez debo ir 5 veces a la semana. Y ¿sabes una cosa? Creo que el psicoanálisis no me molesta. La única pregunta es si cambiará mi vista. ¿Si cambiará tu vista? Si cambiará mi vida. Sí, pero dijiste si cambiará mi vista. No lo dije. Dije si cambiará mi vida. ¿Dijiste si cambiará mi vista? Vida, dije vida. ¿Verdad que dijo si cambiará mi vista? Ustedes lo oyeron, están ahí, no estoy loco. Albi, luego le hablé respecto a que creo que nunca me tomarás en serio porque crees que no soy lo bastante inteligente. ¿Por qué siempre tienes que mencionar eso? Porque te alenté a que tomaras cursos de educación adulta. Creo que es estupendo. Conoces maravillosos e interesantes profesores. La educación para adultos es una basura. Los profesores son tan falsos. ¿Cómo puedes hacerlo? Oh, no me interesa lo que digas sobre David. Él es un magnífico profesor. David, no ¿y qué estás creerlo. Haciendo siguiéndome por todas partes? ¿Quieres no decirme? Te estoy siguiendo creo a ti, que deberíamos ni a terminar con esta relación. Perfecto, perfecto. Grandioso. Vaya, no sé lo que hice mal. No puedo creerlo. De algún modo ella se enfrió conmigo. ¿Es por algo que yo hice? Nunca es por algo que uno hace. Así son las personas. El amor acaba. El amor acaba. Dios, esa es una idea tan deprimente, tan... Tengo que hacerle una pregunta. No se vaya. Es su esposa, dígame. ¿En la intimidad ella necesita algún estímulo artificial como fármacos? Usamos un látigo de 7 colas. ¿Un látigo de 7 colas? Gracias. Bueno, si le pregunto a un psicópata, obtengo esa clase de respuestas. Cielos, yo... Oigan, ustedes parecen ser una pareja muy feliz. ¿Lo son? Sí. ¿Y por qué creen que sea así? Yo soy muy superficial y vacía. No tengo ninguna idea ni nada interesante que decir. ¿Y yo soy exactamente igual? Entiendo. Vaya, qué interesante. Así que lograron un buen resultado, ¿eh? Exacto. Sí, así es. Bien, felicidades. Gracias por hablar conmigo. Diablos, incluso cuando niño siempre me atrajeron las mujeres equivocadas. Creo que ese es mi problema. ¿Sabes? Cuando mi madre me llevó a ver Blancanieves, inmediatamente me enamoré de la reina malvada. Albi, ya nunca nos divertimos. ¿Por qué me dices eso? Porque es cierto, siempre estás presionándome para que mejore. Estás molesta, debes estar en tus días difíciles. Yo no tengo días difíciles, soy un personaje animado, no puedo estar molesta de vez en cuando. Max, ¿quieres olvidarte de Annie? Conozco a muchas mujeres con las que podría salir. Pero yo no quiero salir con otras mujeres. Max, tengo una chica para ti, va a encantarte. Es una reportera del Rolling Stone. Creo que vino más gente a ver al Maharishi de la que fue al concierto de Dylan. Yo cubrí el concierto de Dylan. Me dio calofríos. Especialmente cuando cantó... Ella toma igual que una mujer. Y ella hace el amor igual que una mujer. Sí, así es. Y ella sufre igual que una mujer, pero se desmorona como una niña. En cambio, creo que el evento más carismático que he cubierto fue el cumpleaños de Mick en el Madison Square Garden. Ay, es increíble. ¿Entiendes a Dylan? Yo no entiendo nada de eso. Mi abuela tiene hepatitis. ¿Tienes una ardilla? Sí, algunas. La única palabra para esto es transpléndido. Es transpléndido. A mí se me ocurre otra palabra. ¡Es Dios! ¡Mira, este hombre es Dios! Uh-huh. Tiene millones de admiradores que llegarían de los confines del mundo solo para tocar la orla de su túnica. ¿En serio? Debe tener una orla tremendamente enorme. Yo soy Rosa Cruz hace años. ¿Ah, sí? Sí. Yo no soporto ninguna religión que se anuncie en mecánica popular. ¡Oh, mira! Ahí viene Dios saliendo del sanitario. Es increíblemente transpléndido. Fui al concierto de los Stone en Altamount cuando mataron a un hombre. ¿Estuviste ahí? Uh-huh. Yo estuve en uno de Alice Cooper donde 6 personas fueron llevadas al hospital por malas vibraciones. Espero que no te moleste que tardara tanto. No seas tonta. ¿Sabes? Empiezo a recobrar la sensibilidad en la quijada. La intimidad contigo es una experiencia kafkiana. Gracias. Lo dije como un cumplido. Creo que se le pone demasiado énfasis a esto para compensar las áreas vacías de la vida. ¿Quién dijo eso? No sé. Puede que hayan sido Leopold y Love. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué se te oye mal? Sí, claro. ¿Qué clase de emergencia? No, quédate ahí, iré enseguida, espérame ahí. Tú quédate ahí, voy para allá. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? En el baño hay una araña. ¿Qué? Que en el baño hay una enorme araña negra. ¿Y por eso me hiciste venir a las 3 de la mañana? ¿Por qué hay una araña negra en tu baño? Ay, tú sabes que odio a los insectos. No puedo dormir con esa cosa viva arrastrándose por la ¡Mátala, casa! ¡Mátala, por Dios! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿No tienes un poco de insecticida en la casa? No. Ay, te he dicho cientos de veces que debes tener un poco de insecticida. Nunca se sabe qué puede arrastrarse. Lo sé. Y un botiquín de primeros auxilios y un extinguidor. Está bien, dame una revista. ¿Quieres? Estoy algo cansado. Sabes, tú siempre haces mofa de mí, te burlas de mí, pero yo estoy preparado para todo, lo que sea. Una emergencia, un maremoto, un terremoto, un concierto de rock. ¿Qué es esto? ¿Que fuiste a un concierto de rock? Sí. Ah, ¿de veras? ¿De veras? ¿Y qué te pareció? ¿Qué tipo de rock fueron a ver? ¿Rock pesado? ¿Lograron la pesadez total o solamente...? Estuvo muy bien. Ah, qué bien. Pues tengo una maravillosa idea. ¿Por qué no llamas al sujeto que te llevó al concierto? Lo llamamos y él podrá venir a matar a la araña. Debe te ser... Te llamé a ti. ¿Quieres ayudarme o no? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo lees el National Review? ¿En qué te estás convirtiendo? Me gusta conocer todos los puntos de vista. ¡Ah, estupendo! ¿Por qué no llamas a William F. Buckley para que mate la araña? Albie, estás un poco hostil, ¿lo sabías? Y no solo eso, te ves delgado y cansado. ¿Delgado? Es que estaba en mi casa. Son las 3 de la mañana y tú me sacaste de la cama. Vine corriendo, no pude conseguir un taxi. Dijiste que era una emergencia, así que subí corriendo la escalera. Créeme, estaba mucho más atractivo cuando empezó la noche. Mira esto, ¿qué es eso? Está saliendo con una estrella derechista de rock and roll. ¿Quieres un poco de leche con chocolate? Oye, ¿quién crees que soy, tu hijo? Que yo vine aquí a matar una... Tengo muy buen chocolate, muy bueno. Sí, pero yo vine aquí a matar una araña. ¿Dónde está? En el baño. No la desbarates. Y cuando la mates, arrójala al inodoro. ¿Quieres, por favor? Niña, escucha. He matado arañas desde los 30 años, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué? Es una araña enorme. Y además hay un problema. Son 2. Y no pensé que fueran tan grandes. Sí, enormes. ¿Tienes algo con extensión? Lo que sea. Una pala, una escoba. Pues no, la escoba la dejé en tu casa. ¿No? Lo siento, está en tu casa. Oye, ¿pero para qué quieres eso? Amor, hay una araña en tu baño del tamaño de un búfalo. Ajá. Oye, ¿qué es esto? ¿Jabón negro? Es para mi cutis. ¿Qué vas a disfrazarte de payaso? ¡No te preocupes! ¡Todo está bajo control! Las maté a las 2. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que las capturara y las rehabilitara? ¿Las mandara al colegio? Albi, no te vayas, por favor. ¿Qué quieres decir con que no me vaya? ¿Qué esperas? ¿Leones? No. ¿Dinosaurios? No, es que te echo de menos. Oh, Dios, ¿en serio? Ah, sí. Oh. Alvi. ¿Qué? ¿Había alguien contigo cuando te llamé? ¿A qué te refieres? Me refiero a que si había otra persona contigo. No, era el microondas. Ah, sí. No la televisión, ya sabes. Sí, sí. El ruido que hace. Alvi, no debemos volver a separarnos. No quiero alejarme de ti. No, no, creo que ambos somos demasiado maduros para una cosa así. Vivir juntos no fue tan malo, ¿sí? Por mí está bien, fue increíble, ¿sabes? Mejor ¿sí? que mis otros matrimonios. Porque hay algo en ti que no sé qué es, pero me encanta. Yo creo que si no me dejas, eso podría ayudarte a que fueras más feliz, ¿no? Porque sé que es difícil. No sé. Alvi, ¿qué te parece si nos vamos de fin de semana? ¿Qué opinas? Claro, ¿por qué no llamamos a Rob y vamos los tres a Brooklyn y te mostramos el viejo bien, vecindario? Bien. Eso te divertiría. Sí. ¿Quieres? Sí. ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Ani, ¿puedes ver el camino? Sí, mira el camino, Ani. Vas conduciendo, ve el camino. Una cosa, yo nunca había visitado Brooklyn. Estoy ansioso por ver el viejo vecindario. Eso va a ser estupendo. Ajá. Yo fui un gran atleta, díselo, Max. Yo era el mejor, ¿no? Siempre estaba en el patio. Sí, lo recuerdo. Sí, era un gran atleta. Una vez le lanzaron un balón y trató de rebotarlo. Bueno, es que siempre perdía mis gafas. ¡Miren! Miren, esa es mi antigua casa. Ahí es donde yo vivía. ¿De veras? Sí. Tienes suerte, Max. Donde yo vivía antes es ahora un parque zoológico. Yo tengo buenos recuerdos de mi casa. ¿Qué clase de buenos recuerdos puedes tener, Max? Tu padre y tu madre discutían todo el tiempo. Sí, siempre por las cosas más ridículas. Despediste a la mujer de la limpieza, pero robando. Él es de color. ¿Y? La gente de color tiene muchos estaba problemas. Estaba robando dinero de mi bolsa. Ya los persiguen bastante. ¿Quién la persigue? Ella robó. Está bien, ¿y qué? Podemos afrontarlo. ¿Cómo podemos afrontarlo? No con tu paga. ¿Qué tal si roba más? Es una mujer de color de Harlem. No tiene dinero. Tiene derecho a robarnos después de todo. ¿A quién puede robarle sino a nosotros? Están locos, ¿saben? No pueden oírte, Max. ¿Leo? ¡Me casé con un tonto! Oye, Max, ¿qué pasa ahí? Ah, es la fiesta de bienvenida de 1945 para mi primo Irving. Oh, miren, ven a ese señor que está ahí. Es Joy Nichols. Era amigo de mi padre y siempre me estaba molestando cuando era niño. Joy Nichols. ¿Lo ves, Nichols? ¿Lo ves, Nichols? ¿Lo ves, Nichols? Siempre recordarás mi nombre. Solo piensa en Joy 5 centavos. Ese soy yo. Joy 5 centavos. ¡Qué cretino! La que me desagradaba más era la tía Tessie, la hermana de mi madre. Yo siempre fui la hermana que tuvo sentido común, pero Tessie siempre fue la que tuvo personalidad. Cuando era más joven, todos querían casarse con Tessie. Es increíble eso, Max. Tessie Moskowitz tenía personalidad. Era la vida del gueto, sin duda. Una vez fue una gran belleza. ¿Sí? Oh. Tessie, dicen que tú eras la hermana con personalidad. Ah, yo era una gran belleza. ¿Y cómo fue que tu personalidad hizo fama? Oh, era una mujer encantadora. ¿Había muchos hombres interesados en ti? Ay, yo era una excelente bailarina. Eso es difícil de creer. Pues tuve un día excelente, ¿lo sabías? ¿Sí? Fue la mejor forma de pasar ¿de mi verdad? Cumpleaños. Ah, pero tu cumpleaños es hasta mañana, amor. Detesto decírtelo. Sí, pero está muy cerca. Pero no habrá obsequios hasta la medianoche. Ah, mala suerte. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? Feliz cumpleaños, Ani. Este es un obsequio. ¿Estás bromeando? No. ¿Por qué no te lo pruebas? Ajá. Yo diría que este es un obsequio para ti, no para pruébatelo, mí. Pruébatelo. Agregará años a nuestra vida íntima. Ah, sí. Olvídalo. Este es tu verdadero obsequio. ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Qué es, sí. Ábrelo. Ajá. Muy bien. ¡Oh! Dios, ¿cómo sabías que yo quería uno de estos, Alvi? Ay. Lo sabía. Tú ponte el reloj, la otra cosa, ajá, y olvidémonos. Ay, gracias, gracias. Seems like old times having seems like old times. it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day seems like old times. Dinner dates and flowers. Old times. Staying making dreams come true, doing things we used to do. Seems like old times. Gracias. Estuviste sensacional, lo sabes. Te dije que si insistías, sería sensacional. Y lo ves, estuviste sensacional. Sí, pero hay que tomar en cuenta que el público fue excelente, porque tú sabes que eso lo hizo más fácil para mí. Y porque si... Disculpe. ¿Sí? Hola, soy Tony Lacey. Hola, ¿qué tal? Quisimos pasar a verla para decirle que nos encantaron sus canciones. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me pareció que fue muy musical y me encantó. Ay, gracias, es usted muy amable. Está, gracias. ¿Está grabando? ¿Está con alguna casa grabadora? ¿Yo? No, nada de eso, no. Bueno, me gustaría hablar con usted sobre eso alguna vez, si tiene tiempo. ¿Sobre qué? Sobre tal vez trabajar juntos. Ah, bueno, eso sería sensacional. Él es Albi Singer. ¿Conoce a Albi? No, lo conozco su trabajo. Soy un gran admirador suyo. Gracias, muchas gracias. Ellos son Sean y... Hola, Petroni. ¿Qué tal? Hola, encantada de conocerte. Vamos a volver al pier, nos alojamos en el pier y vamos a vernos con Jack y Angélica para tomar un trago. Y si quieren ir, nos encantaría. Y podríamos sentarnos a charlar. Nada, no es nada formal, a descansar y estar muy a gusto. Bueno, ¿recuerdas que tenemos esa cosa? ¿Qué cosa? ¿No recuerdas que tenemos esa cosa que ¿cosa? Tenemos? La cosa. ¡Oh, la cosa! ¡Ah, oh, la cosa! Sí. Ah, bueno, si es inoportuno y no pueden ahora, está bien. Lo haremos en otra ocasión. Tal vez si va a la costa podremos reunirnos y hablar allá. Ajá. Fue una estupenda actuación. Oh, gracias. Realmente me gustó. Gusto en conocerlo. Buenas noches. Gracias. Pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Ni querías ir a esa fiesta? No sé, creo que habría sido divertido, porque pienso que es interesante conocer más personas. Pues yo no, tú lo sabes, no creo poder resistir una velada suave porque no respondo bien a lo suave. Tú me entiendes, tengo esa tendencia que si estoy muy suave me duermo y ronco. Y eso no es bueno para... Está bien, no quieres ir a la fiesta, entonces, ¿qué quieres hacer? Los comerciantes de guerra judíos y los plutócratas parisinos trataron de escapar con oro y joyas. Ese día en Brooklyn fue el último en que recuerdo haberme divertido realmente. Ya nunca nos estamos riendo, ese es el problema. Yo estaba deprimida e insatisfecha. ¿Con qué frecuencia tienen relaciones? ¿Tienen relaciones íntimas a menudo? Casi nunca, tal vez 3 veces por semana. Constantemente, creo que 3 veces a la semana. Como la otra noche que Albi quería tener relaciones. ¿Sabes? La otra noche no quiso dormir y conmigo. La verdad es que hace 6 meses, yo lo habría hecho. Lo habría hecho por complacerlo, pero... Te juro que intenté todo. Puse música suave, apagué las luces, mi hermoso foco rojo... Lo que sucede es que desde que lo hemos discutido, me he dado cuenta de que tengo derecho a manifestar mis propios sentimientos. Y creo que le habría dado gusto porque en realidad estaba segura. Lo más increíble es que yo estoy pagándole su análisis y ella está haciendo progresos y yo soy el que va para atrás. La verdad es que me siento culpable porque Albie es quien está pagando el psicoanálisis. Tengo que pagar a mi psicoanalista, o sea, a ti y a su psicoanalista. Si tenemos relaciones, porque si lo hago, siento que voy en contra de mis propios sentimientos. Y yo siento... No sé, no puedo ganar. Que sus progresos detienen mis progresos. A veces pienso que yo debería vivir con una mujer. Pues no puedo creerlo. ¿Están ustedes diciéndome que nunca han hecho esto? Bueno, yo siempre he querido hacerlo, pero Albie está en contra de todo eso. Oye, no me culpes a mí. Tú sabes por qué es eso. No quiero poner ninguna sustancia en mi nariz porque las membranas nasales son absorbentes. Nunca has querido intentar nada nuevo, Albie. No digas eso. ¿Quién dijo? Yo. Tú. Yo dije que tú y esa chica de tu clase de actuación debían intimar un poco más. Eso es horrendo. Sí, sí, es horrendo, pero es nuevo, así que no me digas que no estoy abierto a las nuevas experiencias. Que eso es anormal. Ya olvida eso, Albie. Hazle un favor a tu cuerpo. Prueba esto. Vamos, seguramente es muy divertido porque los incas lo hacían, ¿saben? Y se reían muchísimo. Vamos, Albie, solo por experimentar. Tú eres escritor, ¿por qué no lo haces? Magnífica. ¿Y eso es bolígrafo o qué? Un amigo mío acaba de traérmela de California. Ah, olvidé decírtelo, pero iremos a California la semana entrante. ¿De verdad? Sí, ya estoy encantado, como verás. No lo estás, deberías. Es por consejo de mi agente. Todo se vendió y voy a hacer una presentación en televisión. No, eso no es todo. Albie va a entregar un premio en la televisión. Y lo dice como si estuviera infringiendo la moral. Es falso. Y salir de Nueva York la semana de Navidad, eso me irrita. Albie, escúchame. Mientras estás en California, ¿podrías ir a comprarme algunas cosas? Yo, sí, claro, con mucho gusto. Solo me pondré unos zapatos cómodos o unas botas. ¿Qué opinas? ¿Y cuánto cuesta esto? Bastante, unos $2,000 la onza. ¡Cielos! Sí, ¿y qué hace? Yo nunca... Nunca me había sentido tan descansado hasta que me mudé aquí, Max. Quiero que veas mi casa. Vivo justo al lado de la casa de Hugh Hefner, Max. Y me deja usar el jacuzzi. Y las mujeres, Max, son como las mujeres de la revista Playboy, solo que estas mueven las piernas y los brazos. ¿Saben? No puedo creer que esto sea realmente Beverly Hills. Sí, me gusta la consistencia de la arquitectura. La francesa junto a la Tudor junto a la japonesa. Ay, todo está tan limpio. Es que ellos no arrojan su basura. La convierten en programas de televisión. Oh, Max, por favor, déjanos en paz. ¿Quieres? Es Navidad. ¿Puedes creer que sea Navidad aquí? En Nueva York ayer estaba nevando, nevaba y todo estaba gris. No me digas. Sí, pero aquí San Nicolás se va a insolar. Max, aquí no hay asaltos, no hay crimen. No hay crimen económico, sí, pero hay crímenes rituales de cultos religiosos, ¿no? Aquí hay asesinos de germen de trigo. Me gustaría que vieras algunos de mis programas de televisión. Ah, estamos invitados a una gran fiesta de Navidad. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Ah, vaya, no tiene. Oye, Charlie, importancia. Quiero una buena carcajada aquí. ¿Que una limusina nueva se averió? Ajá, pero más volumen. ¿Una carcajada? ¿Te das cuenta de lo inmoral que es esto? Max, tengo una serie de éxito. Sí, pero nadie se ríe, por eso pones risas falsas. Ah, qué interesante. Pero Arne, y aquí quiero una tremenda carcajada, Charlie. Entiende, hacemos el programa en vivo frente al público. Sí, pero tus rutinas son malas, por eso nadie se ríe. Bueno, para eso está esta máquina, es extraordinaria. Creo que será mejor que te recuestes, tomaste demasiado sol. Sí, ahora dame una risa de tamaño mediano. Y después un gran aplauso. ¿Te están abucheando? Oh, Max. Max, no me siento bien. ¿Qué te pasa? No sé. Me siento. Pues siéntate. Sí, me siento. Sí, siento. Oh, Dios. ¿Quieres acostarte? No sé qué siento. Sentí el estómago raro toda la mañana y ahora empiezo a... ¿Quieres tomar agua o...? Ay, Max. No, será mejor que me recueste. Trata de comer un poco de esto. Claro, es solo pollo cocido. Sí, entiendo. Pero no puedo comer esto. Bueno. Tengo asco. Sí, claro, tan solo pudiera darme algo que luego, me alivie pero... las próximas dos horas. Tengo que ir a Burbank y entregar un premio de televisión. Bueno, usted no tiene nada en realidad, hasta lo que yo puedo ver. No tiene fiebre, no hay síntomas de gravedad, no ha comido puerco, no tengo ni control de mi sistema nervioso. Lo siento, Albie, eran los del programa, dijeron que todo está bien, encontraron un suplente y van a grabar sin ti. Oh, Dios, y además ahora no voy a hacer el programa de televisión. Ay, doctor, estoy preocupada. Señora Singer, yo no le encuentro nada malo. No, es deprimente. No, mañana haré que venga un laboratorista. Doctor, ¿me quiere dar la sal, por favor? Sí, disculpe. Tal vez sería mejor que lo lleváramos al hospital por un día o dos. Ah, no, ¿al hospital? Bueno, de otro modo no hay forma de saber qué es lo que tiene. Oye, no me digas que tendré que caminar desde el auto a la casa. Mis pies no han tocado el pavimento desde que llegué a Los Ángeles. ¿Aceptas una cita con él? Yo aceptaré una con ustedes y tú aceptas una con Freddy. Ya acepté una cita con Freddy. Freddy tuvo una cita con Charlie. Tú haz una cita con él. Las buenas citas ya están tomadas. Por ahora es solo una noción, pero creo que puedo conseguir dinero para convertirla en concepto y después convertirla en idea. ¿Te gusta esta casa, Max? Uh-huh. Incluso hay un mapa para llegar al sanitario. Debiste haberme dicho que era la fiesta de Tony Lacey. ¿Y eso qué puede importar? Él se siente atraído por Annie. Ah, no, no, no. Esas son tonterías, Max. Él sale con esa chica de allá. ¿Cuál? La de la LBB. ¿LBB? Línea visible de belleza. Ah. Ay, es estupendo. Sí, es maravillosa. Es un 10. Qué bien, Max. Tú estás acostumbrado a las de 2, sí, ¿verdad? Sí, cuando mucho. Sí, y estás acostumbrado a las de bolsa de compras caminando por Central Park con orejeras, murmurando. Mira esa pareja. Parecen pacientes de Masters y Johnson. Sí, de cuidados intensivos. Dios. Max, Max, creo que me vio y la fleché. Sí, está destrozada, Max. A ver qué inventas, pero conquístala, conquístala. Sí, sí, Lore, hola. Hola, tú eres Alvin Singer, ¿cierto? Sí. ¿Eres chehoviano? ¿Qué? No, no, soy metodista. Entonces, ¿por qué lo criticas? Bueno... No, es crítica por método. No, yo vine a una terapia de choque, pero hubo crisis energética, así que... Él es mi catador de comida. ¿Se conocen? Hola, ¿cómo está? ¿La catas por si está envenenada? Sí. Sí, está loco. Oh, ustedes dos visten de blanco, deben ser estrellas. Sí. Uri Geller debe estar en algún lugar de esta fiesta. Sí. Aunque él tiene otro método. Sí. Solo necesitamos unas 6 semanas. En unas 6 semanas podremos tener todo un álbum. Es no todo sé. Lo que necesitas. Es podrías venir a vivir aquí. Hay toda un ala en esta casa. Oh, vivir puedes aquí. Usarla. En serio, ¿por qué sonríes? No sé, no sé. No solo es un gran agente, consigue buenas citas. ¿Mm? Esta es una gran casa, en serio, lo tiene todo, saunas, jacuzzis, 3 canchas de tenis. ¿Saben quiénes eran los dueños originales? Nelson Eddy y Diego Lex Diamond. ¿Y luego saben quién vive aquí? Mr. Ed. Charlie Chaplin, justo antes del asunto antiamericano. Sí, es una bella casa. ¿Sí? ¿Y ustedes todavía son neoyorquinos? Sí, esa ciudad me encanta. Bueno, yo viví ahí por años, pero ahora se ha vuelto tan sucia. Sí. Bueno, yo trabajo con basura, es mi negocio. Este es un salón bellísimo de proyecciones, sí. Muy lindo. Ah, y hay otra cosa respecto a Nueva York. Mira, si quieres ver una película, tienes que hacer una larga fila, sí, aunque esté helando o lloviendo. Vimos aquí la gran ilusión aquí anoche. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Es una gran película, si te gustan esas. Sí, mira, oye, oye, habitación. Hicimos un fantástico trabajo de luces. Está bien. Es maravilloso. ¿Sabes qué? Ven películas todo el día. Sí, gradualmente se hacen viejos y mueren. ¿Sabes que es importante hacer un esfuerzo de vez en cuando? ¿Crees que su amiga es bella? Sí, muy atractiva, sí, mucho. Claro. Un poco del tipo andrógino. Entiendo eso, desde luego. Es que olvidé mi mantra. Sí, esa sería la verdadera destrucción molecular. Hola, ¿eres Alvin Singer? Fue divertido. Yo no creo que California sea mala, en lo absoluto. Es una molestia volver a casa. ¡Cuántas mujeres hermosas! Fue divertido flirtear. Tengo que enfrentar los hechos. Yo adoro a Albi, pero nuestra relación ya no parece funcionar. Tendré los problemas de siempre con Annie en la intimidad. ¿Para qué quiero esto? Si tan solo tuviera el valor de romper con todo, pero realmente lo lastimaría. Si no me sintiera culpable al pedirle a Annie que se mudara, tal vez la destruya, pero debo ser honesto. Albi, hay que ser honestos. No creo que nuestra relación esté funcionando. ¿Ya no? Lo sé, una relación es como un tiburón, ¿no crees? Tiene que moverse constantemente o se muere. Y lo que tenemos aquí es un tiburón muerto. ¿Y este de quién es? No sé, si tiene mi nombre en él, yo creo que es mío. Claro que lo tiene. Tú pusiste tu nombre en todos mis libros porque sabías que este día iba a llegar. ¡Por Dios! Albi, ¿tú querías que rompiéramos tanto como yo? No, no tengo la menor duda al respecto. Creo que estamos haciendo lo correcto, sin duda alguna. Mira, todos los libros sobre la muerte y morir son tuyos. Y todos los libros sobre poesía son míos. La negación de la muerte es el primer libro que te compré. Sí, ¿recuerdas ese día? Vaya, siento como si me quitaran un gran peso de encima. Vaya, gracias. No. Me refería a que creo que realmente es importante para los dos que exploremos nuevas relaciones, ¿tú entiendes? Sí, no hay la menor duda al respecto de mi parte, porque le hemos dado a esto, creo que un tiempo más que justo, ¿no? Sí, mi analista cree que es bueno que me mude. Sí, yo confío en ella porque mi analista la recomendó. ¿Y por qué he de hacerte sufrir con mi mal humor y depresión? Cierto, ¿y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que siempre podremos volver a vivir juntos, sí, porque no hay ningún problema, realmente. Realmente no creo que haya muchas parejas que puedan hacer esto de separarse y seguir siendo amigos, ¿entiendes? Esto es mío, es un botón, ¿lo recuerdas? Creo que todos estos son tuyos. Procesen a Eisenhower, procesen a Nixon, procesen a Lyndon Johnson, procesen a Ronald Reagan. Me hace falta Annie. Cometí un grave error. Ella vive en Los Ángeles con Tony Lacey. Ah, sí, pues si es así, al diablo con ella. Si le gusta ese estilo de vida, puede vivir ahí. Es un cretino para empezar. ¿Se graduó en Harvard? Sí, pues, oiga, Harvard también comete errores, ¿sabe? Kissinger enseñó ahí. No me digas que está celoso. Sí, celoso, un poco, como Medea. Déjeme mostrarle algo, señora. Sí, lo que yo tengo aquí. Encontré esto en el departamento, jabón negro. Ella se lavaba el rostro 800 veces al día con jabón negro. No me pregunte por qué. Oh, ¿y por qué no sales con otras mujeres? Bueno, lo intenté, claro que lo intenté, pero fue una experiencia deprimente. Ay, porque siempre me pasa esto. Deprisa, trae una escoba. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo? Son solo unas langostas. Eres un hombre adulto, ya sabes cómo tomar una langosta. No soy el mismo desde que dejé de fumar. ¿Y cuándo dejaste de fumar? Hace 16 años. ¿A qué te refieres? ¿De qué? Dejaste de fumar hace 16 años, eso dijiste. No entiendo. ¿Estás bromeando o qué? Central Park se está poniendo verde. Sí, vi al lunático ese que solíamos ver con el sombrero de playa y los patines de hielo. Oye, Annie, escucha, quiero que regreses aquí. Bueno, entonces yo iré allá por ti. ¿Cómo que dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde crees que estoy? Aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Acabo de llegar. ¿Qué? Vine a verte a ti. Escucha. Annie, escucha, ¿quieres dejar de discutir eso por teléfono? Porque yo creo que tengo fiebre y me está dando mi náusea crónica de Los Ángeles. No me siento bien, nada bien. ¿Dónde quieres que nos veamos? No importa, iré conduciendo, alquilaré un auto. Estoy conduciendo. Sí, ¿qué tiene de raro? ¿Es un milagro o qué? Estás conduciendo y ya. Gracias. Tomaré los brotes de alfalfa. Como te decía. Y un plato de puré de yema. Hace mucho que estamos viviendo juntos, entonces tienen que aceptarlo de una u otra forma. No tienen alternativa. Lo aceptarán un día, estoy seguro. Hola. No te preocupes. Te ves linda. No, solo perdí algo de peso, es todo. Tú, ¿te ves bien? Sabes, he estado pensándolo y creo que deberíamos casarnos. Alvi, por favor. ¿Por qué no? ¿Quieres vivir aquí el resto de tu vida? Es como vivir en Muchilandia. ¿Cómo? ¿Pero a qué te refieres? Mira, estoy perfectamente bien aquí y Tony es muy bueno y puedo conocer más personas, voy a fiestas, jugamos tenis y... Alvi, tienes que entender que este es un gran paso para mí. A lo que me refiero es que ahora puedo conocer más a la gente. Entonces no vas a volver a Nueva York. ¿Y qué tiene de especial Nueva York? Pienso que es una ciudad agonizante. ¿Leíste Muerte en Venecia? Oye, tú no leíste Muerte en Venecia hasta que yo te la obsequié. Es cierto, tú solo me obsequiabas libros con la palabra muerte en el título. Así es, porque es un tema importante. Albi, tú eres incapaz de disfrutar de la vida. Lo sabías porque tu vida es la ciudad de Nueva York. Tú eres la persona, eres una isla dentro de ti mismo. Yo no puedo disfrutar de nada menos que todos lo disfruten. Si un hombre muere de hambre en algún sitio, eso arruina mi velada, ¿lo sabes? ¿Así que te casas conmigo o qué? No, somos amigos. Quiero que quedemos como amigos. Muy bien, está bien. La cuenta, por favor, ¿puedo...? ¿Estás furioso? No, no. Sí, estoy furioso porque sé que me amas, lo sé. Albi, no puedo decir que eso es cierto en este momento de mi vida. No puedo decir que eso sea verdad. Mira, tú sabes lo maravilloso que eres. Tú sabes que eres la razón por la que dejé mi habitación y que pude cantar tú sabes que logré estar más en contacto con mis sentimientos. En fin, mira, no. Oh. Dime qué es lo que haces ahora. Lo de siempre. Trato de escribir, trabajo en una obra. Cielos. Entonces, ¿qué dices? ¿No vamos a Nueva York? ¿No regresas conmigo? No, mira... Tengo que irme. ¿Cómo que mire? ¿Cómo que tienes que volar 5,000 kilómetros para verte? Se me hace tarde. ¿Kilómetros aéreos? ¿Sabes lo que eso le hace a mi estómago? Si quieres saberlo, es un momento muy difícil para Tony. Los Grammys son esta noche. ¿Los qué? Los Grammys. Tiene muchos discos que van a ser premiados. ¿Ah, dan premios a esa clase de música? Yo creo que son los tapones para los oídos. Ah, mira, olvídalo, Albi. Olvidemos esta conversación, por favor. ¿Premios? ¿No hacen otra cosa que dar premios? ¡No puedo creerlo! El gran dictador Adolfo Hitler merece un premio. Ay, oficial, sé lo que va usted a decir, pero es que no soy un gran conductor. Tengo problemas con la conducción. ¿Puedo ver su permiso, por favor? Con permiso, sí, aquí está. No se moleste. Ahora se lo doy. No se moleste. Es que es un auto alquilado, ¿sabe? Y aquí está el permiso. ¿Lo ve? Aquí está. No me diga la historia de su vida. Solo recoja su permiso y démelo. Que recoja mi permiso. Sí lo recojo, pero tendrá que pedírmelo bien porque tuve un día difícil. Solo recoja su permiso y démelo, por favor. Sí. Ya que lo dice así, no me puedo rehusar, ¿verdad? Porque también tengo problemas con la autoridad, ¿sabe? No es nada personal, no es contra ustedes desde la infancia, no se preocupe. Adiós, amigos. Escríbanme. Adiós. Imagínate mi sorpresa cuando recibí tu llamada, Max. Sí. Tuve la impresión de que te llamé en mal momento. Escuché unos chillidos agudos. Ah, sí. Los gemelos, Max. De 16 años. ¿Puedes imaginar las posibilidades matemáticas? Tú eres actor, Max. Deberías interpretar Shakespeare en el parque. Ah, sí. Interpreté Shakespeare en el parque, Max, y me asaltaron. Estaba interpretando a Ricardo III y dos sujetos me robaron el leotardo. Max, ¿vamos a atravesar Plutón? Ah, no, solo me protejo de los rayos alfa. Así no envejezco, Max. Eres una persona pensante. ¿Cómo puedes elegir ese estilo de vida? ¿Qué tiene de increíblemente grandioso Nueva York? Es una ciudad agonizante. Tú leíste Muerte en Venecia. Tú no leíste Muerte en Venecia hasta que yo te la compré. Solo me das libros con la palabra muerte en el título. Es un tema importante. Albi, eres totalmente incapaz de disfrutar la vida. Eres como Manhattan. Eres una isla. Muy bien. Si todo lo que hemos pasado juntos significa eso para ti, creo que es mejor que nos digamos adiós de una vez por todas. ¿Sabes qué es gracioso? Que después de las charlas serias y momentos apasionados, terminemos aquí, en un restaurante naturista en Sunset Boulevard. Adiós, Sonny. Aguarda. Voy a ir contigo. Te amo. ¿Qué quieren? Es mi primera obra. Saben, uno siempre trata de hacer que las cosas salgan perfectas en el arte porque es difícil en la vida. Lo interesante es que volví a ver a Annie. Fue en la parte oeste de Manhattan. Se había vuelto a mudar a Nueva York y vivía en Soho con un hombre. Cuando la encontré, estaba precisamente llevándolo a ver La Tristeza y la Piedad, cosa que yo consideré un triunfo personal. Y Ann y yo almorzamos juntos poco después y solo recordamos viejos tiempos. Después de eso, se hizo muy tarde, ambos tuvimos que irnos, pero fue grandioso volver a ver a Annie. Sí, me di cuenta de la estupenda persona que es ella y lo divertido que era tan solo conocerla y recordé aquella vieja anécdota, la del hombre que va al psicoanalista y le dice, doctor, mi hermano está loco, cree que es una bombilla, y el doctor dice, ¿por qué no lo trae? Y el hombre dice, lo haría, pero me quedaría sin luz. Bueno, creo que eso se parece mucho a lo que yo opino de las relaciones. ¿Entienden? Son completamente irracionales, locas, absurdas, pero creo que seguimos con ellas porque la mayoría necesitamos que alguien nos ilumine.